26 de agosto, 1931. La casa se desperezaba. Era la última en despertarse del vecindario, y lo hacía al revés que el resto de las casas. Comenzaba por el tejado, como un ligero temblor en la chimenea que habría sido alarmante en otras circunstancias, quizá en otro país. Luego se extendía por los tablones amarillos, longitudinales y gastados algunos, otros remendados a lo largo de los años. Por las capas de pintura y los gritos y los velatorios y las lágrimas y los partos que habían tenido lugar entre aquellos muros. Se entretenía en los balcones laterales, vacilaba en la herrumbre de la escalera de incendios y terminaba desplomándose con un gran bostezo frente a la puerta del porche verde. No era extraño que la casa de la calle Barnes fuese la última en despertarse, conociendo los hábitos nocturnos de su ocupante. Distant and the stars look very pretty from relay. So close and yet so far away. E-I-E-A. Cthulhu Ftagin, or is that Cthulhu Ftine? I can never quite remember, 'cause I'm not in my right mind since I met you. Bueno, bienvenidos al primer capítulo de la tercera temporada de Los Verdugos. En este capítulo, en teoría, lo que nos tocaría sería pues hablar un poco del resultado de los premios Hugo y de los premios Celsius, pero empezaremos con otro tema, porque tenemos la suerte de tener entre nosotros en el programa a Ricard Ruiz Garzón, el asesor editorial de la colección de ciencia ficción y fantasía Fantasy, y a Jesús Cañadas, autor del libro Los Nombres Muertos, que en el momento que escuchéis este programa ya estará en vuestras librerías y hemos tenido la suerte de poderlo leer y vamos a dedicarle pues esto, el primer capítulo de la tercera temporada. Bienvenido Ricard, bienvenido Jesús. Hola. Hola, hola, gracias. Vale, el primero el era segundo. Jesús, el segundo exacto. Ricard. Bueno, yo empezaría tal vez preguntándole a Jesús que resuma un poco de qué va Los Nombres Muertos. Pues Los Nombres Muertos es una novela de aventuras. Aunque salga Lovecraft en la portada, en realidad no es una novela de terror. Está más cerca del género de aventuras. Y como buena novela de aventuras, aborda un tema que es inherente al género, que es el viaje. Los Nombres Muertos es la historia de un viaje. Un viaje que en 1931 realizan tres escritores. Un viaje que parte de Providence, de Rhode Island en Estados Unidos, pasa por Europa y llega hasta Asia. Los tres escritores son H.P. Lovecraft, Robert Erwin Howard y Frank Belknap Long. Y el motivo del viaje es el Necronomicon, que supongo que todos sabéis lo que es, ¿no? Uh-huh. Sí. Más o menos. Bien. A ver, explícame. Más o menos. Bueno, el Necronomicon es un recurso que utilizó Lovecraft en toda su obra, ¿vale? Se supone que es una especie de libro de magia negra o de secretos arcanos o de conocimiento prohibido, como lo queráis llamar, y que suponía la clave de la perdición, digamos, de sus protagonistas. El acceder a este conocimiento prohibido, a esta magia negra, o bien volvía loco a sus protagonistas o de sus cuentos, o bien conseguían invocar a las criaturas de las que hablaba el Necronomicon y se los comían. El caso es que es una invención de Lovecraft, pero Lovecraft consiguió que tanto otros escritores de su círculo escribieran sobre el Necronomicon y también inventaran sus propios libros malditos, como rodear cada mención que hizo del Necronomicon de muchos datos reales de la historia del ocultismo, hasta tal punto de que hoy en día sigue habiendo gente que piensa que el Necronomicon es real. Y digamos que ese es el punto de partida de la novela, al principio de la novela, no voy a revelar mucho, voy a revelar hasta la página 30 más o menos. Hay un personaje, la viuda de un multimillonario de Estados Unidos, que le dice a H.P. Lovecraft, resumiendo un poco, hace un año mi marido se murió en un incendio y entre los restos recuperamos una ficha del catálogo de una biblioteca que corresponde al Necronomicon. Mi marido estaba ocupado con esto la noche en que murió y yo quiero que usted encuentre este libro porque quiero saber por qué, señor Lovecraft. Lovecraft al principio se niega porque dice que no es posible, que el Necronomicon es una invención suya, pero ella, digamos, que medio le convence, medio le obliga a hacerlo. Y a partir de aquí no voy a contar más nada porque ya me estoy pasando. Muy bien. Oye, los demás podéis intervenir cuando se dé la gana. Yo voy haciendo preguntas, pero... Sí, si tenéis dudas, preguntas, insultos, lo que sea, aquí estoy, ¿eh? Llevo ya cerveza y media, o sea que no hay problema. Me llevan media de ventaja. Por lo que he leído últimamente, he escuchado últimamente, esto pasó de verdad en el sentido de que en algunas universidades no hubo estudiantes que, medio en broma, rellenaron fichas de biblioteca del Necronomicon, ¿no? Yo he estudiado en bastantes universidades distintas en Europa y en todas las bibliotecas de humanidades en las que he estado hay una ficha del Necronomicon. Y de hecho esa era un poquito la clave, ¿no? Al empezar la novela me parecía un guiño muy muy jugoso a la realidad, a nuestra realidad misma, ¿no? Que tú vas a la biblioteca de humanidades de la Universidad de Cádiz y allí se supone que está el Necronomicon, pero es mentira, ¿sabes? Y eso es un eco muy bonito con lo que pasa en la historia de la novela, ¿sabes? Pero no la rellenabas tú, Jesús. Yo no la rellené, yo me la encontré ya. Me la encontré ya. No la Jesús, yo. Pero me acabas de matar. Es mentira. Es mentira, pues, está, de verdad no está. De verdad que no está, Ricardo. De verdad que no está. Por lo menos en las bibliotecas en las que yo me he colado por la noche a buscarlo, no lo he encontrado. No lo he encontrado. Lovecraft se llevó toda su vida diciendo que el Necronomicon era mentira. Incluso gente de su círculo no se lo creía y decía que no, que tenía que ser verdad. Pero cuando el Necronomicon alcanzó la fama que su creador no llegó a alcanzar, pues empezó a recibir cartas y tal diciéndole dónde está el Necronomicon, queremos encontrar una copia. Y él escribió bastantes cartas diciendo que no existía. Que mentía, pues quién sabe. ¿Cómo llevas el tema del lanzamiento? ¿Tienes presión? Estoy cardíaca. Es una oportunidad muy grande. Tú piensas que Los nombres muertos es mi segunda novela. La primera salió en un sello muy pequeñito, que de hecho ha quebrado. Y da un paso tan grande desde un sello pequeño que me sacó 1000 copias a esto, a Fantasy, a Random House, y a que todo el mundo esté hablando de la novela, a que me hayan llegado a invitar al podcast de Los Verdugos a hablar de ella, pues es un paso muy grande. O sea que, te lo prometo, estoy cardíaca. Desde el podcast de Los Verdugos ya solo puedes ir hacia abajo, ¿eh? Eso lo sabes. Claro, ya he tocado fondo, pues ya quiero empezar a subir, ¿sabes? ¿Fondo somos nosotros? Vale, vale. La verdad es que yo el otro día estuve hojeando la primera novela que hice, El baile de los secretos, y me no la leí entera, ya te digo, solo la hojeé, pero me parece que a nivel de estilo, a nivel de prosa, hay una mejora considerable de una a la otra. Es decir, que como escritor, mi sensación es que has crecido. Sí, yo creo que también. Yo creo que también. Piensa que el baile lo escribí con 27 años y pasaron unos cuantos hasta que empecé los nombres muertos. También es porque la historia de los nombres muertos me pedía otra prosa. Yo creo que el baile tenía un tipo de prosa un poco más alambicada, por lo menos partes del baile, las partes del mundo más fantástico, porque yo creo que tomé la decisión de que me lo pedía, esa historia. En cambio, los nombres muertos me pedía otra cosa muy muy distinta. Entonces me fui por esos derroteros en cuanto al estilo, ¿sabes? Es que yo creo que lo que sí se nota también en esta novela, yo no he ojeado la del baile de los secretos todavía, pero sí que se nota que tienes mucha versatilidad a la hora de cambiar el estilo, ¿no? Se nota en los distintos personajes, bueno, salen los escritores que decías antes y más, y cada uno de ellos es muy reconocible por la forma en la que habla. Entonces, no sé, me parece muy interesante y quería saber también un poco cómo abordas tú estos cambios, porque normalmente uno está acostumbrado a leer novelas en las que los diálogos son todos iguales independientemente de quién hable. Claro. Entonces, ¿por qué tú intentas hacer esto? ¿Cómo lo abordas? Esos cambios de estilo, también lo que es el narrador, digamos, en omnisciente, que cuenta un poco lo que va pasando, también tiene una personalidad o una voz muy muy diferenciada. ¿Cómo abordas esto a la hora de escribir? Bueno, lo aborda intentando hacerlo bien, ¿sabes? Tú piensas que en lo que tú dices, cuando te encuentras una novela en que todos los personajes suenan igual, hombre, si te estás leyendo la novela simplemente por diversión, pues a lo mejor ni te das cuenta o a lo mejor no le das mucha importancia, pero yo quería que esta novela saliese muy bien, ¿sabes lo que te digo? Y en la etapa de documentación me documenté, valga la redundancia, mucho sobre estos personajes y sobre su psicología. Entonces tenía un perfil, una personalidad muy marcada para cada uno de ellos y eso tenía que expresarse con el lenguaje. ¿Cómo lo hice? Pues partiéndome los cuernos y dándole vueltas a cada frase que tenían que decir los personajes, ¿sabes? La verdad es que al principio tuve que tomar muchas decisiones, pero una vez está tomada la decisión de cómo va a ser el personaje, basándome en la biografía que he leído, simplemente, bueno, más o menos viene todo rodado, porque ya sabes qué tipo de frase diría alguien que tiene el perfil, la personalidad de Robert Howard, o qué tipo de frase diría alguien con la personalidad de Frank Long, y sobre todo Lovecraft. Yo me lo he pasado muy bien escribiendo sobre Lovecraft, muy, muy bien. Hay una curiosidad, leí muchas cartas de Lovecraft, ¿vale? La selección que hizo ese de Yoshi, y de la mayoría de ellas se pueden tomar cachitos, se pueden tomar frases que expresan muy bien su personalidad. Y eso pasa en la novela, en las primeras 50-60 páginas. Todo lo que dice Lovecraft al principio de la novela es una frase que escribió Lovecraft en alguna de sus cartas, ¿vale? Ajá. A partir de ahí ya el personaje ya vuela por sí mismo, pero quería que para el entendido de verdad de Lovecraft pudiese reconocer frases que dijo él realmente, que no solo dijo, sino que repitió en su en sus cartas. Alguien que se haya leído las cartas de Lovecraft, la selección que publicó ese de Yoshi, reconocerá cositas de Lovecraft ahí. Pero vamos, es simplemente un plus, ¿sabes? Al fin y al cabo, después, cuando Lovecraft deja de ser un personaje de biografía y se convierte en un personaje de ficción y yo lo hago mío y ya he echado a volar por ahí, ya es cuando mejor me lo he pasado, ¿sabes? Metiéndome en su cabeza y haciéndole volar. Es que a mí una cosa que me llamó la atención y me choca ahora con esto que dices es que precisamente, sobre todo al principio, que todavía no está, digamos, la aventura en su auge, Lovecraft tiene mucho humor, tiene unas frases que a veces son muy, muy graciosas. Entonces, ¿Era el único que le recordaba a Sheldon Cooper? Yo veía al Sheldon Cooper y el Sherlock Holmes de la BBC, es el último actualizado. Sí, sí, sí. Al principio Lovecraft parece un cachondo. Y eso choca mucho con la imagen que se tiene de él, ¿no? Efectivamente. De una persona ahí retraída. Es que ahí has dado en el punto. Es la imagen que se tiene de él, pero no, yo creo que no. La imagen que se tiene de él no se corresponde al 100% con la realidad. Si te fijas en las cartas, de verdad que el tío tenía un sentido del humor muy fino y quizá no llegaba a exteriorizarlo en la realidad, ¿sabes? Que simplemente se guardaba ese humor para sus cartas, pero yo he querido traerlo a la vida así, porque me parecía muy jugoso, ¿sabes? Muy... Es que, mira, tengo delante el libro, sí. Y quiero leer una frase que a mí me hizo mucha gracia. A Lovecraft lo llaman por teléfono molesta que le llamen, ¿no? Además, bueno, no es muy temprano, pero él acaba de levantarse, ¿eh? Entonces le dice a su tía, que es la que le lleva el recado de que le están llamando, lo siguiente: ¿puedes decir a quien llama que haga el favor de honrar la noble memoria del excelso Alexander Graham Bell después de la hora del almuerzo? Y yo me moría de risa porque dices, es un redicho total en cómo habla, pero a la vez tiene muy mala leche y mucho humor, ¿no? Claro, es que a mí me gustó mucho eso. Por un lado, tiene ese puntito de humor, por otro lado es un repelente niño Vicente, ¿sabes? Totalmente. Un tío que para decir, dile que llame más tarde... Recurre al inventor del teléfono, ¿sabes? Sí. No, además que yo creo que es un personaje, en la novela al menos, es pura pose, ¿no? Y se hace llamar el abuelo, que supongo que era así. Era así. Tiene mucho el cuando ves cómo interacciona con los otros escritores, parece su gurú. Bueno, sí, bueno, lo era en realidad. Sí, ya me imagino que lo debía ser. Claro, él era el centro de este círculo y todos se movían, más o menos, todos orbitaban alrededor de él, haciendo referencias a él y a sus obras con sus cuentos y plagiándole casi ideas y estilo, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que es porque el tío, aunque tiene fama de retraído y de ser un ser muy, muy negativo y muy anti, muy poco social, al menos tenía un carisma muy, muy fuerte, ¿sabes? Yo no diría una simpatía, pero sí, yo creo que era una persona muy carismática. Y eso es lo que hizo que coño, que dominase este grupito de escritores que pocos de ellos le vieron realmente, ¿sabes? En vida. Pero ten en cuenta que el tío escribió 10.000 cartas, se estima, a lo largo de su vida. Y coño, 10.000 cartas suponen 999 respuestas, como mínimo, ¿sabes? Y tú eso, tú a ese nivel de comunicación, no llegas con un cabrón, llegas con un tío del que realmente quieres saber más, ¿vale? Y tampoco eran cartas de una página, había cartas de incluso 70 páginas, ¿sabes? Y sin eso embargo, lo haces con alguien de quien quieres saber cosas. Alguien con un gran carisma, como digo. Sin embargo, últimamente sí. Parece que la figura de Lovecraft está un poco denostada. No sé si sabéis de la polémica que hubo hace un par de años con el trofeo de los World Fantasy Awards. Es precisamente un busto de Lovecraft. De Lovecraft, sí. Sí, por el racismo y tal. Porque, sí, eso, tenía fama de racista y demás, y entonces cuando en Eddie Okorafor lo ganó en hace dos años, pues ¿sí? Se enfadó mucho, puso el busto de cara a la pared y no sé qué, porque como ella es africana, pues, claro. Pues no le hacía mucha gracia, ¿no? Entonces parece que sí que la figura de Lovecraft últimamente no está tan apreciada en lo que es como persona, ¿no? No como escritor. Eso sale, ¿no? En la novela sale también. Sí, sí. Y no solo esa polémica. Yo creo recordar que Elizabeth Baer, que ganó un, no sé si un Hugo o un World Fantasy, con un relato que se llama Shoggoth's Nimbus. Sí. Lo mismo, también hizo un artículo diciendo que Lovecraft era un hijo de la gran puta, pero que había que quedarse con lo bueno de Lovecraft y no olvidar que era un hijo de su época. Y en la época en la que vivía Lovecraft, pues no existían conceptos como racismo, ¿sabes? Simplemente es que las cosas eran así. De todas maneras, sí que es verdad que Lovecraft tiene opiniones muy, muy extremas, ¿vale? Lovecraft era un misógino, Lovecraft era un misántropo, Lovecraft era racista, se declaraba a sí mismo admirador de Hitler, y esto es verdad, esto está en sus cartas, ¿vale? Pero yo he llegado a la conclusión de que esto también era una pose, ¿vale? Al menos tengo esa teoría. Yo creo que Lovecraft le daba mucho miedo al mundo, ¿vale? Y le daba tantísimo miedo que decidió ponerse en contra de él, ¿vale? Como dice Jules Beck en la biografía, contra el mundo y contra la vida. Porque el mundo le venía grande, porque él no sabía encontrar su lugar en el mundo, ¿vale? Pero tú piensas que un tío que es antisemita, que se declara admirador a Hitler, ¿cómo puede ese tío casarse con una judía? Como Sonia Green, ¿sabes? Una judía ucraniana, además, era inmigrante. Y sin embargo, se casó con ella y estuvo con ella todo el tiempo que pudo, hasta que, digamos que Providence terminó tirando de él de vuelta y rompieron el matrimonio. Es un poco el punto en el que empieza la novela, entiendo, ¿no? Sí, bueno, es 4 años después de eso. Eso fue en 1926 y la novela empieza en el 31. ¿Y hasta qué punto está la novela basada en hechos reales y hasta qué punto los cambias un poco? Porque, por ejemplo, una cosa que yo tuve que buscar en concreto en la Wikipedia fue un momento en el que, bueno, que lo mencionabas antes, la muerte del marido de esta millonaria que inicia un poco la búsqueda del Necronomicon, sí. Que es el constructor o impulsor de la construcción del edificio Chrysler, del Empire State, del Empire State. Sí. Bueno, en realidad no sucedió así, entonces ahí, exacto, hay como un punto también de ucronía. ¿Hasta qué punto? Sí, más que de ucronía es simplemente jugar, digamos, hacer un espejo con lo que hizo Lovecraft con el Necronomicon, ¿vale? Yo quería utilizar muchos detalles históricos reales, pero meter en ellos capas de ficción. Y de manera que un lector que tenga ganas, como tú mismo, se tenga que ir a la Wikipedia o a cualquier lado de Internet y enterarse de qué es real y qué no. Pero que a priori todo parezca real. Eso es para convencerte de que las cosas que después no son reales, como cosas muy gordas que pasan, que no vamos a mencionarlas si no queréis, podrían haber sido reales, ¿vale? Que yo quiero, o sea, yo aspiraba a que al lector le pasase lo mismo que al lector de los relatos de Lovecraft con el Necronomicon, que no llegara a distinguir qué fue real y qué no fue real. Es que esa imagen del Empire State abandonado como edificio maldito donde nadie quiere entrar, a mí me pareció muy, muy curiosa y muy interesante. Pues eso de hecho es real. Los primeros 5 años del Empire State no quería nadie mudarse allí porque sí que hubo muchos accidentes durante la construcción y digamos que se creó una pequeña leyenda negra en torno al edificio. Entonces yo cuando me estaba documentando, dije, esto lo tengo que meter, y eso cayó como una, claro, como una ficha ahí, plug, como una losa de voy a meter esto, ¿para qué voy a hacer el encuentro de esta viuda en una casa cualquiera si tengo una casa encantada casi, que encima es el Empire State, ¿sabes? Uh-huh. Y que es real, que realmente tenía esa leyenda negra los primeros años después de su construcción. Entonces me vino rodado, ¿sabes? Y eso es lo que ha pasado, que documentándome ha habido muchísimos detalles muy jugosos, muy muy interesantes, que he decidido robar, apropiarme y después hacer con ello lo que me diera la gana, ¿vale? Yo mi sensación es que en ese sentido te ha salido bien, o sea, el qué bien. O sea, que la sensación cuando estás leyendo el libro es que tiene mucha textura, o sea, parece todo muy muy parece muy documentado, o sea, la sensación es que está muy bien reconstruida la época y los ambientes. Yo he intentado documentarme lo mejor posible, y ya te digo, el libro he tardado unos 2 años en escribirlo, y yo creo que casi un año se ha ido solo en documentación. Mucho préstamo interbibliotecario, mucho servicio de pregunta a un bibliotecario de la Biblioteca del Congreso, muchos detalles que hay un cliché de los escritores de novela histórica que dicen que hay que leerse libros enteros para escribir una frase, ¿vale? Y aquí en este libro de verdad me ha pasado, ¿sabes? De verdad me ha pasado, de tener que pedir un libro a la biblioteca desde Valencia, a la biblioteca de Madrid, a la Filmoteca de Madrid, para que me mandaran un estudio sobre películas de Lovecraft y no sé cuánto, y sobre la época, para saber, qué digo yo, cuánto... No sé si te estoy destripando esto un poco, pero ¿cuál fue el precio máximo en 1931 de un artículo vendido en una subasta en Sotheby's, por ejemplo? Ajá. Sí, eso es una cosa que se ve, sí, en cierta escena del libro. Exacto, sobre... en esa escena hay una frase, sí, ¿vale? Un personaje que da un grito y dice un número, sí, pero para saber si ese número es una ridiculez o no, sí. Pues tuve que consultar 5 libros, ¿sabes? Entonces... Esa escena es un poco surrealista y muy loca. Es muy loca. Bueno, es que surrealista por partida doble, no digamos más. Exacto. Es que hay una cierta muerte. Sí, sí, que... estoy rabiando por no hacer un spoiler yo ahora. Sí, que yo quería preguntarte, bueno, luego nuestros oyentes cuando lean el libro sabrán quién muere ahí, pero yo creo que lo has hecho a mala leche. ¿Por qué? Totalmente a mala leche. No tengo que decirte nada más. Sí, lo hice muy a mala leche. Me pareció una idea muy buena, ¿sabes? Que este personaje hiciera una aparición ahí, y me pareció una idea mucho mejor que darle un puñetazo al lector, ¿sabes? Sobre todo porque... Ese personaje, pero si no te dejaste nadie casi. Ya, pero aquel, no sé, piensas... Es uno de los momentos que dices... Esto no es verdad. Claro. Yo tengo amigos muy fans de él, no mío, que me han dicho, esto no ha pasado. Yo me he leído esta página y yo sé que esto no ha pasado. Y yo le digo, pero ¿cómo que esto no ha pasado? Sí, hombre, léatelo y ya verás cómo se ha pasado. No, para mí eso no ha pasado en tu libro, Jesús. Bueno, y... ¿Cómo dividirías tú el libro? Es decir, ¿qué porcentaje tiene de, no sé, por decir géneros, terror o fantasía o historia? O... Me estás preguntando si es un bio-thriller trans-taigano. ¿Dónde lo encajarías tú? Es una novela, tío, es una novela en la que sale Lovecraft. Ya está, no te comas la cabeza con eso, porque yo tampoco sabría definirlo, y probablemente la definición que te diera... O no te gustase y no te lo leyese, bueno, tú ya te lo has leído, o no se ajustase exactamente a lo que tú vas a ver leyendo el libro. Es una novela que sale el Oscar. O un pulp, si quieres. No, vale. pero yo... Yo al principio lo tomé como un pastiche de Sherlock Holmes, y luego Elías comentó Indiana Jones también entra. Correcto. Y realmente correcto. Es así, sí. Sí. Pero es que tú piensas que el pastiche típico... Y las películas de Indiana Jones son pulp. Tienen todos los rasgos que los críticos de hoy en día asocian con el pulp. Sí. Exactamente. Viajes a culturas exóticas, tramas retorcidas, malos muy malos, cosas sobrenaturales, elementos sobrenaturales, sorpresa final, todo eso está en todo ese tipo de narrativa y está en Los Nombres Muertos, por eso es un pulp. Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Pero esto sí. De, me parece bien no clasificar el género, pero sí que hace una cosa que a mí me suele gustar cuando se hace bien, y creo que tú lo haces bien, que es el jugar a esta ambigüedad, un poco de hasta qué punto pasan o no pasan ciertas cosas, o a mí claro. Me gusta. Claro. Además que haces una cosa muy interesante con el punto de vista, de vez en cuando cambias la novela. Ahora aquí, esto, si lo están oyendo los oyentes, es que no lo hemos cortado, y si no lo oís, lo siento, pero es que me han dicho que lo corto. Vale. Pero y si no lo están oyendo, jodéis. Ahí. Sí. Pero haces una cosa muy interesante, que es que la novela es casi toda en tercera persona, y de vez en cuando pasan ciertas cosas que se ven desde el punto de vista del Lovecraft explicadas en primera persona. Esa es una de las primeras decisiones que tuve que tomar. ¿Cómo se va a contar esta novela? ¿Cuál es el narrador? ¿Vale? A mí eso me gusta, porque mantienes un cierto sentido de la maravilla o del horror o esto, pero manteniendo la ambigüedad. Claro, claro, pero ¿por qué era eso? Yo no he inventado nada, ¿vale? Los Nombres Muertos, yo no diría que es una cosa original, porque pastiches lovecraftianos hay un montón. De hecho, hay un subgénero entero, ¿vale? De novelas que cogen a Lovecraft como personaje y lo enfrentan a sus mitos. Pero yo quería hacer algo distinto, ¿vale? Si lo he conseguido o no, ya depende del lector, ¿vale? Pero el rollo es que yo quería pedirle al lector que, o mejor dicho, dejarle agujeros en el mensaje para que el lector decidiera, bueno, pues está pasando esto, está pasando aquello, ¿vale? Y no partir desde el principio del punto en el que parten todos los pastichos de los cristianos, que no te voy a contar cuál es, tú te lo buscas. De hecho, esto es todo casi un género, ¿no? Lo de coger a escritores... ¿Perdón? Que es casi prácticamente un género en sí mismo, ¿no? El hecho de coger a determinados escritores y meterlos dentro de una historia. Ahora se me ocurre el Arthur Conan Doyle y el... ¿El Poe era? No, en el Arthur y George de Julian Barnes, y después está también el de... Bueno, el Félix J. Palma con el H. Félix J. Palma con el mapa del tiempo y del cielo. Y hace poco están saliendo unos de un tío que se llama Paul Malmón, que no los he leído, pero sé que coge al Robert Heinlein, al Asimov, y no me acuerdo si al Silverberg o a otro, y también les hace protagonizar historias que entroncan de alguna manera con las novelas que ellos escribían, ¿no? Sí, es un... Sí, yo diría que es casi un subgénero, ¿sabes? No sé si pastiche con escritor o cómo llamarlo, pero sí, también hay... Valdemar sacó en 2010 uno sobre Ambrose Bierce, también metió a detective, sí, que sí. Se llamaba Ambrose Bierce y la Reina de Picas. Hace poco también salió, creo que en Suma de Letras, uno sobre Oscar Wilde, de hecho dos en una serie, metido a investigar crímenes. Sobre Lovecraft mismo está Marblehead, que aquí se tituló el libro de Lovecraft, y que es una rayada, es Adolf Hitler aproximándose a Lovecraft para pedirle que escriba el Mein Kampf. Te lo prometo. Está muy mal escrito, ¿eh? Es muy malo, pero la idea es... ¿Negro? Sí, hazme Adolf Hitler pidiéndole a Lovecraft que sea su negro, ¿sabes? Eso no con estas, es... No con estas palabras, evidentemente. Sí. Entonces sí, hay material. Yo creo que es una cosa muy muy posmoderna, ¿sabes? El coger al autor de la ficción y meterlo dentro de su ficción. Eso a mí me parece una idea muy muy atractiva. Y de hecho era el germen en sí de la novela. No tenía nada que ver con el Necronomicon en el principio. Yo quería escribir una historia que explicase cómo Lovecraft llegó a escribir La sombra sobre Innsmouth. ¿Vale? Ese es el germen entero. Algo así como Shakespeare in Love, ¿vale? Ajá. Más o menos como Lovecraft in Horror, ¿vale? Como La sombra sobre Innsmouth. Lo que pasa es que después me empecé a documentar y digamos que se fue, cuando más fui sabiendo de la época, se fue desplazando la idea de la sombra y el Necronomicon fue cogiendo cuerpo y se fue perfilando la historia en mi cabeza. Uh-huh. Muy bien. Sí, yo te quería preguntar cómo se te ocurrió escribirla, pero me parece que más o menos ya... Así. Así. Yo creo la idea de la sombra y tal la tenía desde hacía muchos años y llegó un punto en el que me leí el mapa del tiempo y dije, coño, pero si esto es lo que yo, es un rollo como yo lo que yo quería hacer, ¿sabes? ¿Por qué no? Vamos a lanzarlo. Si este tío ha podido, ¿sabes? ¿Qué tiene Félix Palma que no tenga yo? Aparte de talento, premio internacional. Bien, lo importante que es de Cádiz. Eso, total, lo meto. Y, claro, y es de Cádiz. Yo tengo una pregunta para Ricard, que está ahí bebiendo en casa de Miquel sin dar chapa. Se está portando muy bien y está bebiendo agua, ¿eh? Sí, sí, claro, como sí, yo. Eso lo dices ahora. Sí, sí. Y es un poco que nos cuente cómo le llega a sus manos este libro y cómo se decide por él, porque si no tengo yo mal entendido, evidentemente, aunque toda la editorial haya apostado por él, digamos, el primero, el principal valedor fuiste tú, ¿no, Ricard? Pues fue bastante así. La verdad es que debo decir que fue el primer manuscrito que leí en el momento que a mí me contratan como asesor editorial de Fantasy, y al leerlo dije, este trabajo va a ser la polla. O sea, si todo lo que me llega es así, vamos, va a ser muy fácil. Y no, luego exactamente así. No. Pero la verdad es que lo empecé a leer y, bueno, yo que tuve la fortuna de hacer la primera crítica que apareció en prensa del mapa del tiempo, precisamente de Félix Palma, la verdad es que cuando oigo a Jesús decir que él le inspiró parte de lo que él quería hacer o estructuralmente o le dio un poco un modelo... la verdad es que yo en el momento de leerlo también vi que quitabas a Wells y ponías a Lovecraft y, por ejemplo, a mí se me convertía en una novela completamente distinta, pero con las mismas posibilidades de gustar a mucha gente. Yo creo que este tipo de novelas que estabais comentando juegan un poco con la mitomanía, ¿no? Con el decir, claro, hombre, sí, me gusta leer a Lovecraft, pero me gusta también la vida de Lovecraft, me gusta el personaje, me gusta, y si encima... voy a decir la palabra teta en mi primera intervención de Los Verdugos, pero es que me lo pasé teta leyéndolo, me lo pasé muy bien, y encima ese sentido del humor yo no me lo hubiera esperado en un pastiche en el que estuviera Lovecraft. Entonces pensé que podía llegar a muchísima, muchísima gente y decidí que era el primer libro de autor español por el que íbamos a apostar, y a apostar fuerte. Por suerte, en el resto de la editorial estuvieron también de acuerdo, teníamos el precedente de Concha Perea, pero que Concha Perea, digamos, ya estaba contratado su libro previamente, iba a salir en Plaza y Janés, y al empezar el proyecto de Fantasy, pues fue el primero que apareció, pero en puridad el primero, digamos, que como Fantasy se decidió apostar por él, fue Los Nombres Muertos, y fue Jesús Cañadas, ¿sí? Y sí que es verdad que Fantasy parece que está haciendo una apuesta fuerte por los autores españoles, entonces, bueno, me gustaría un poco que nos contaras cómo es esa decisión, o cómo es un poco digamos, si hay un porcentaje que queréis dedicar a cada autores españoles, a autores traducidos, o simplemente es porque los libros que os gustan los seleccionáis y coincide que hay muchos autores españoles, o... No, de hecho, a ver, entre los muchos prejuicios que creo que se deben vencer a la hora de hablar de género fantástico, uno claramente es el de los autores para vender en España género fantástico tienen que llamarse Smith, ¿no? Si se llama Pérez o Fernández o López, entonces lo tienen mucho más difícil. Quizá fue así durante una época, creo que hay excepciones más que honrosas durante mucho tiempo, pero si de algo estoy convencido es de que generacionalmente eso ya ha cambiado, que estamos en un momento distinto y que en la época post-Rowling, post-Tolkien, me refiero en este caso a las películas, post-Stephanie Meyer, post-Susan Collins, post-muchas cosas, yo creo que ahí existe un público que ya no necesariamente es que le guste el género o no, sino que no tiene ningún tipo de prejuicios. Y no los tiene tampoco sobre si el autor es español o no es español, si se llama Laura Gallego o se llama Patrick Rothfuss. En ese sentido, no tenemos una estadística, no hay que hacer un autor español y un autor extranjero, pero sí que se decidió desde el principio, y fue una decisión previa a mí. De hecho, a mí me contratan precisamente para aumentar, digamos, esa nómina de autores españoles. La idea es que esté equilibrada, que el catálogo tenga tantos autores extranjeros de los que había en Plaza y Janés como autores españoles en la línea de las que yo había, por ejemplo, Félix Palma, y yo creo que en los próximos meses vamos a ver bastante equilibrio, quizá haya un poquito más de autores extranjeros, pero también va a haber antologías en las que se mezclarán autores extranjeros y españoles, y espero que el tiempo nos dé un poco la razón en esa idea de que los lectores, si el libro es bueno, ya no les importa si se llaman Smith o Pérez. Es que entre los títulos que habéis anunciado, que yo recuerde, está una novela de Juanmi Aguilera, una novela de Rudy Martínez, otra de Biurrum, me parece. Sí. De hecho, por lo menos, ¿no? De autores españoles que yo recuerde. Sí, ahora Jesús Cañadas, luego viene... Biurrum, que si no se enfada. No, lo hemos dicho. Ah, Biurrum. Perdón. O sea, el acento, perdona, lo tenemos que poner al principio, que si no se enfada, lleva razón. Que se nos enfada, se enfada. Bien. Ahora empezamos con Jesús Cañadas, veníamos de Concha Perea, como autores españoles. Vendrá Terranova, el segundo volumen, que va a ir en Fantasy, y ahí hay varios autores españoles. Hay cuentos que van a llamar la atención y que van a poner nombres sobre la mesa, por ejemplo, Felicidad Martínez. Y después, el primer trimestre es exactamente como tú dices, una novela de Juan Aguilera en enero, la de Biurrun en febrero, y en marzo, Rudy, Rodolfo Martínez. Después, primera primicia de regalo para los verdugos. Después, una de las cosas que hay previstas antes del verano, ya os diremos la fecha exacta, es una antología de relatos distópicos de autores españoles. Es decir, que todos los relatos van a ser de autores españoles y va a haber 12, con lo cual todos serán autores españoles ahí. ¡Qué bueno! Muy bien. ¿Y el antólogo será? El título provisional, si no vendré a buscaros para quitarlo, os cuento, el título provisional es Mañana todavía. Bueno. ¿Y la selección será de algún escritor o será tuya o es no se puede decir? No es una selección, son cuentos que se ha pedido específicamente a autores, dos tipos de autores, aunque en el fondo para mí son el mismo. Autores que ya hayan cultivado el género distópico en su obra, pero me es igual si son considerados autores fantásticos o no. Lo importante es que lo hayan hecho. Y en ese sentido puedo decir que va a haber pues desde un José María Merino o una Rosa Montero hasta un Emilio Bueso o un Rudy Martínez, que en este caso, por ejemplo... Y son todos relatos originales, ¿no? Todos inéditos. Hay uno que estamos dudando porque hay uno que sí que salió en un periódico una vez, pero me parece tan bueno, que salvo que el autor en este caso tenga una inspiración y haga otro mejor, creo que lo podemos recuperar porque lo debieron leer tres gatos y me parece un relato distópico muy bueno. Tened en cuenta que la distopía normalmente necesita páginas porque tienes que crear un universo, un mundo y unas reglas para ese mundo. Entonces, hacerlo en relato no es nada fácil. Por eso queríamos solvencia contrastada y autores que ya lo hubieran hecho. Estará también pues Elia Barceló, estará también Laura Gallego, por ejemplo. Autores que hayan tratado ya esos temas y que fueran capaces de condensarlo en muy pocas páginas. Mar Pastor estará, al final los diré todo. Van 7 u 8, hasta 12. Creo que me falta solo alguno. Susana Vallejo también estará. Y Félix J. Palma también estará. Todos ellos, ya tengo la mitad de los relatos, porque están a punto de entregar los que faltan, pero ya tengo la mitad, y sí que puedo deciros que en todos ellos han conseguido esa condensación, ¿no? De en pocas páginas crear todo un universo. Quizá la excepción va a ser que haya ese relato que apareció en un periódico, no os digo más de momento, porque me parece uno de los más cortos que crean un universo más grande, y eso no es fácil de encontrar. Entonces, ese puede ser la excepción. Pero, en general, todos los demás serán inéditos. Sí. También estáis apostando mucho por los relatos. Tiene unas cuantas... que tiene unas cuantas líneas interesantes. Apostar por españoles, ¿sí? Apostar por relatos, que hay cierta leyenda negra alrededor de las antologías, de que no vende. De que no vende. En cambio, en literatura fantástica siempre ha habido mucha tradición de relatos y antologías. Es posible que sea un tiempo esto y que luego no lo hagamos, no lo sé. En principio sí que debo decir que creemos en la opción de las antologías y la opción de los relatos porque nos parece que son esenciales para el género fantástico y que además la tradición foránea nos ha dado muchas lecciones en ese sentido. Que hubiera revistas donde se publicaran relatos se convirtió en una cantera excepcional en los países que tienen la tradición más fuerte en estos momentos, especialmente los anglosajones, ¿no? En cambio, a nosotros a veces nos ha faltado un poquito eso y creemos que como editorial fantasy que quiere apostar por el género fantástico era necesario. También puede ser que después se vendan más o menos y yo creo que seguiremos haciéndolo siempre. Por ejemplo, la intención de hacer Terranovas no va a ser para Terranova 2, sino que va a haber un Terranova 3 y es posible que haya alguna otra. Y la intención de hacer algunas antologías más o menos temáticas también existe. También hemos contratado algún libro de relatos, pero también debo decir que después de ese trimestre que os he dicho con Björn, con Rudy y con Aguilera, lo siguiente que vendrá mayoritariamente son novelas. Pero sí que la idea es diversificar, que haya un poco de todos los géneros, porque el criterio principal no es si va a vender mucho, va a vender poco, si esto es mejor o es peor. El criterio es simplemente que sean novelas que nos gusten y que creamos que pueden gustar a mucha gente, que tengan esa calidad y esa capacidad de llegar al gran público, que puede estar formado por muchos pequeños públicos. No se trata simplemente de vender, sino de romper esa barrera de si hay guetos, si no hay guetos, si son espacios más o menos pequeños. Yo creo que existe un público y que gracias a una distribución masiva como la que tiene Random House, pues se puede llegar a ellos. Es que esa es la clave, ¿verdad? La distribución juega un papel importantísimo y está muy bien tener por fin a una editorial que apuesta tanto a ese nivel por ti. Y además, fijaos en todos los nombres que acaba de decir Ricard, ¿sabes? Mar Pastor, Emilio, Félix, Elia Barceló, Juan Miguel Aguilera, José María Merino. Coño, es imposible decir que no hay calidad en el café fantástico español. Ahí y a puñado, a paletá. Y lo bueno es que también apuestan por gente nueva, como servidora. Mira, ahora me acabo de dar cuenta que me he dejado solo a uno y no, quedaba feo, ¿no? Solo a uno de la antología, Juan Jacinto Muñoz Rangel. Oh, qué bien. Claro. Bueno, muy bien. No, es una alineación Ricardo. Excelente, ¿eh? Sí. No, yo creo que a día de hoy es bastante evidente que la calidad está. Lo que la sensación que da a veces, y aquí me puedo equivocar, ¿eh? Me corregís si acaso. Es que lo que hay es poca tradición en cuanto a antigüedad de esta tradición, ¿no? En realidad, de los autores que estáis diciendo ahora, todos son relativamente jóvenes, lo cual no es ninguna crítica negativa, ¿eh? Pero me refiero a que... No te creas, ¿eh? Fíjate en Pilar Pedraza, José María Merino, Cristina Fernández Cubas, y eso solo en España, pero piensa en... Bueno, Ángel Olgoso, que también hace fantástico y para mí es uno de los mejores escritores que era en España de fantástico, son gente que tiene ya, son 50 y mucho. Ana María Shua en Argentina, o sea que en realidad en español sí hay una tradición, a lo mejor en este país es que no se le ha echado tanta cuenta, pero a verlo, haylo, como las meigas. Sí, pero todos estos son autores que no suelen ser recogidos en las antologías cuando de alguna manera cuando se hace rememoración del género. No estoy diciendo que no pertenezcan, pero suelen quedar como al margen, como si no fueran, como si el aficionado más, voy a decir, más cerril, sí, que es un adjetivo que nos gusta por aquí, no los incluyera dentro del género. Ahora aquí a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero que no sé qué os parece a vosotros. Bueno, yo tengo una teoría sobre eso y es que ha habido muchos de esos autores que se podían haber consolidado durante 2-3 décadas y tener ahora esa edad, que lo que pasa es que han renunciado a ello porque no había una industria que les estuviera apoyando. Y la prueba es que muchos de esos de la generación de los años 80, de esa pequeña edad de oro que hubo, pues han acabado pasándose o a la novela histórica o a la novela juvenil. Tenemos ahí desde un, algunos de los ganadores de los premios Tauros, César Mallorquí, es un caso clarísimo. Entonces, algunos volverán a ser recuperados ahora, están siéndolo, otros a lo mejor no, ya se han quedado en la novela histórica para siempre, un Negrete, Arsenal, autores de este tipo, lo que han hecho es adaptarse porque no podían publicar con regularidad. No creo que fuera tanto un problema ni de lectores ni de los propios autores, sino de un mercado que en ese caso estaba por debajo de lo que seguramente correspondía, ¿no? Sí, posiblemente. Pero sí que es verdad que ahora tanto en fantasy como... Ahora están, hay bastantes editoriales, ¿no? Como mínimo algunas que están cultivando justamente la literatura fantástica del autor español, ¿no? Se me ocurre sobre todo Salto de Página, pero también a otra escala, Aristas Martínez y Espórtula. Espórtula. Además, Espórtula está recuperando, ¿no? Clásicos. Sí, eso también es interesante, eso tiene interés. De hecho, en estos momentos, aquí sale más el periodista que el asesor de Fantasy, pero en estos momentos es verdad que ha habido un pequeño boom con unos cuantos proyectos y, bueno, se acercan a la docena, ¿no? Desde Nevsky Prospects hasta, por ejemplo, los de Norta Línea, que están bien. A mí me parece que está bien que se abra la línea de Oz, por ejemplo, que es una novela así romántica, paranormal. Bueno, esas líneas que a algunos a lo mejor nos interesan más o menos, pero que normalizan. O sea, lo que es interesante es que todos esos subgéneros a la vez se vayan abriendo. Y por otro lado, yo veo cambios en algunas de las otras que existen. Cambios que, además, bueno, me consta que va a haber más cambios, incluso en los próximos. Ahí ya no puedo decirles nada, porque aparte de periodista, tengo una vida y no me la quiero jugar, pero sé que va a haber, sé que va a haber más cambios, y yo creo que todos ellos, mi esperanza es que acaben confluyendo en lo mismo que ocurre en estos momentos con la novela negra, que después de Mankell, después del Donaleon, después de Larson, después de todos los nórdicos, lo que ha pasado es que ya se ha normalizado, ya nos parece normal que haya unas cuantas editoriales que hacen novela negra y ya no pensamos que es una excepción. Pues con el Fantástico tiene que pasar lo mismo, que en los próximos años haya unas cuantas, unas abrirán, otras cerrarán, volverán, eso es un ciclo natural en la industria, pero que haya unas cuantas que ahora parece que es algo raro, y o durante mucho tiempo ha parecido que era algo raro, y tenemos que aspirar a que sea lo normal. Yo siempre pongo el ejemplo del cómic. Hace 20 años era imposible encontrar cómic en grandes superficies, y ahora en la FNAC hay un pasillo que ya lo quisiera yo para literatura fantástica, porque ahora el cómic es una cosa normal. Y ve a alguien leyendo un cómic en el metro, ya no es, ¿sabes? Ver a un treintañero o ver a un cuarentañero, ver a una señora leyendo un cómic, no es una cosa que te choque. Y esa normalización es lo que yo quisiera para nosotros, ¿sabes? Para los que cultivamos este género. Bueno, pero eso puede pasar, ¿no? A partir sobre todo del nuevo aficionado... literatura juvenil, si tú miras los títulos, muchos de ellos tienen un componente de fantasía o de ciencia ficción, que un poquito es lo que decía Ricard antes también, ¿no? Este lector, conforme vaya creciendo y pasando a cosas, me sale decir más sofisticadas, y seguramente no es el adjetivo correcto, pero bueno, más voy a decir sofisticada, da igual, pero bueno, obviamente tendréis que decir que es un lector que tampoco se va a estar tan acomplejado, no va... A ver, que aquí levantan el dedo aquí al lado. Es que me vas a ver mal decir esto, pero me lo vas a perdonar porque creo que es importante. Lo que te acaba de pasar a ti es lo que tenemos que destruir. Es decir... Totalmente de acuerdo, sí, sí, pero de acuerdo. Lo de destruyamos pensar que más sofisticada, más seria, todos los adjetivos que te venían a la cabeza decías, no, caca, malo, ¿no? Además lo sabía, ¿eh? Pero claro, aquí en la vorágine del directo, pues esto... Bueno, pues yo creo que va más allá incluso de eso que tú dices. Yo creo que hay una generación de lectores, varias incluso ya, que no sé por qué han de tener en literatura los prejuicios que no tienen en cine, que no tienen en series de televisión, porque vemos una cartelera o vemos las series de televisión que están más de moda y muchísimas de ellas tienen elementos fantásticos, pero no como una anécdota, sino como elementos centrales, ¿no? Entonces, ¿por qué la literatura ha de ser diferente? Nos hemos creído que tenía que serlo, pero no tiene por qué serlo en absoluto. Totalmente. Y precisamente este público juvenil yo creo que también es parte del público que busca fantasy, ¿no? Nosotros ya comentamos en algún programa... que cuando estuvimos en la presentación de la colección en la Feria del Libro de Madrid, nos llamó la atención que había muchísimo público joven, y parece que Fantasy está haciendo un esfuerzo por llevar obras, digamos, un poco más adultas, también de ciencia ficción y fantasía, a gente que pues se ha iniciado leyendo a Harry Potter o los Juegos del Hambre, ¿no? A mí me gustaría un poco saber si es así, y también un poco... Yo tengo mucha curiosidad por saber qué recepción está teniendo ese público más acostumbrado a leer novelas pues más juveniles de obras pues eso como las de Bachigalupi o las de Mieville, que no parecen precisamente sencillas. Bueno, es bastante compleja seguramente la respuesta a esto que preguntas. Sí que debo decir que Fantasy, este nombre que nos inventamos para la editorial... A alguna gente le ha inducido un poco a error pensando que hacíamos fantasy, es decir, fantasía juvenil. Fantasy en puridad, lo que pasa es que estamos en el país del relaxing cup of café con leche, pero deberíamos decir fantasy. porque es la unión entre fantasía y SCY, es decir, juntar, bueno, SCI, science fiction, y por lo tanto, sí. Dar la idea de que íbamos a hacer más fantasía que ciencia ficción, pero que las dos cosas juntas, y que en general lo que íbamos a hacer es género fantástico, y por supuesto vamos a hacer también algo de terror, o sea que no estamos descartando ese género fantástico en todas sus posibles líneas, ¿no? Pero sí que debo decir que no hacemos literatura juvenil, porque para eso ya hay un sello dentro de Random House, que es Montena. Lo que sí que hay es la idea de hacer algunas obras tipo crossover, es decir, de las que pueden ser leídas igual por jóvenes que por adultos, y de hecho ya hay algunas en cartelera que van para más adelante, casi ya 2015, y que por lo tanto ahora sería tontería decir nada sobre ellas, pero sí es una línea que vamos a potenciar precisamente al comprobar que hay un público joven, un público lector, pues que podemos llegar a él y que hasta ahora no estaba demasiado en el circuito, ¿no? Por otro lado, yo te diría que respecto a la recepción inicial que ha habido en nuestros primeros lanzamientos, es pronto quizá para decir algo. Llevamos solo tres meses y no es fácil saber qué está llegando a quién, aunque las redes sociales lo permiten un poco. Pero ahí ha habido sorpresas. Por un lado, se ha conectado perfectamente con ese público gracias a Concha Perea, por ejemplo, y está funcionando bien de ventas y... bueno, las presentaciones que está haciendo, que se está moviendo mucho, el tipo de público que llega es ese. Pero por otro lado, te encuentras también sorpresas. Nosotros lanzamos a Mieville con Embassy Town, sobre todo, pues como para dar un primer golpe de autoridad y decir, oye, vamos a apostar por la calidad. Este es un gran libro, una gran novela, pero sin esperar que fuera lo que es el libro más vendido hasta ahora, con mucha diferencia, de fantasy. Exacto. Pese a su complejidad, es el que está generando más boca a oreja, el que está llegando a más gente, ¿no? O sea que en ese sentido es difícil acertar y saber qué le va a gustar a la gente o no. La única apuesta segura acaba siendo la de la calidad, que si convence a la gente, lo has hecho muy bien, y si no la convence, siempre dices, bueno, pero el libro estaba muy bien, ¿no? Era muy bueno. A mí me parece una muy buena noticia, ¿eh? A mí me sorprende, sí, me sorprende, porque mucho. Yo no lo esperaba. Además, pero me parece... Mieville tiene fama de no vender. Sí, pero tanto aquí además, tiene fama de no vender mucho. El Reino Unido, ¿no? De buena calidad, pero... Sí, pero limitado, sí. Elitista, digamos. Sí, y además, de hecho, veo por qué, ¿no? O sea, es que lo es. Y me acuerdo cuando anunciaron que sacaba, que no sé si lo comentamos en el podcast, pero era un poco de... O lees sus huevos, ¿no? Aquí... Creo que la expresión se les ha ido la olla. También, que es otra forma de decirlo sin decir huevos, pero... Digamos huevos, coño. No, nos van a poner el explícito en el iTunes, ¿eh? ¿Sí? ¿Eso lo ponen? ¿Lo vigilan? No sé quién lo pone, pero a veces aparece por ahí, sí. Pero bueno, ¿eh? No pasa nada. Ah, no. Así vendes más. Sí, nos estamos moderando mucho. Pero todo eso lo decís porque estamos diciendo China en vez de China, ¿no? Ah, claro. Exacto. Sí. Es decir, que China Mieville es un señor, ¿eh? No es una chica. Vale, no sé. ¿Alguna pregunta más por aquí, por el otro lado? Pero un señorazo, vamos. Un señorazo que ya me gustaría verlo cara a cara. Bueno, pero de buenas. Pero de buenas. Sí, no sé. Podemos pasar las malas también, si queréis, no pasa nada. No, yo si Jesús quiere comentar un poco fechas o eventos o tal que tenga previsto, no sé si vienes por aquí, por España, para dar una gira o algo. Sí, me queda la semana esta que entra. Bueno, empiezo el 14, llego a Barcelona. El 15 tenemos presentación en Gigamesh, que me va a acompañar el señor Ricard Ruiz aquí a presentarme. 17, librería Beta Imperial en Sevilla con Juan Ramón Viedma. 18, estaré en la Biblioteca Pública de Sevilla con Concha Perea y con Clara Peñalver. Del 22 estaré en Cádiz, en la librería Quentum, con Carmen Moreno. Y probablemente Alberto Morán Roa y yo hagamos una presentación pequeñita el 24 en la librería Generación X de Madrid. Viajas más que es Lovecraft en tu novela, ¿eh? Pues sí, porque después en noviembre tengo un par de viajes más a España. Probablemente estemos en el Fuenlabrada Fantasy Fest, en el Festival Fantástico de Fuenlabrada. En Bibliocafé en Valencia también estará el 23, y el mismo 23 estará en Castellón en el Festival Fantastics por la tarde, que me presentará Guillem López. Y eso ya en noviembre, ¿no? Eso ya en noviembre. Y yo querría añadir que más allá de las presentaciones, aunque Jesús todavía no lo sabe, pero hay bastante movimiento en prensa, o sea que los días que esté aquí, si la gente está pendiente de los medios, va a aparecer en bastantes. Y no solo escritos, lo cual espero que le dé alguna alegría, porque yo, honestamente, creo que este es un libro de boca a oreja. Creo que este es un libro de que la gente que le guste se lo recomienda a otra y empiece a crecer por ahí, porque si algo tiene, como decía Jesús, es ese sentido de la aventura. Es decir, una vez pasas unas cuantas páginas y empiezas a entender de qué va, entras en una cascada. Y esas, ¿cuántas decíais? 576 que han quedado finalmente, la verdad es que yo creo que le sobrarán muy pocas a muy poca gente. Entonces yo confío mucho en el boca a oreja, y por eso también os agradezco mucho que vosotros lo iniciéis aquí en Los Verdugos. Nada, muchas gracias. Una pregunta sí que tengo yo sobre eso de las presentaciones, sobre las fechas, que es... Sí. Has dicho que en Gigamesh se presenta el día 15 de octubre, pero el libro sale el 17, ¿es correcto? El libro sale el 17, pero por... Yo no vivo en España, vivo en Alemania, entonces por fechas de trabajo y tal tuvimos que cuadrar las vacaciones que me deja el trabajo con las presentaciones. Y por eso, aunque el libro esté ya repartido por toda España a partir del 17, habrá libros en Gigamesh el 15 para comprar. Vale, o sea, los cinco que te querías comprar... Sí, los cinco que te querías comprar te lo puedes comprar, no pasa nada. Vale. Y bueno, quiero aprovechar también para decir que, bueno, gracias a Fantasy tenemos un ejemplar del libro para sortear en este programa. Entonces, tenemos que... ¿Qué pedimos a los oyentes que hagan para poder optar a ganar el libro? Jesús, ya que es tu libro, ¿tienes alguna pregunta? ¡Hola! Me acabas de pillar a canzolo quitado. Se lo voy a pasar a Ricard porque no tengo ni idea de qué pueden hacer los lectores. ¿Alguna Ricard, pregunta? Qué pocos reflejos que tenéis, venga. Sí, cero, ¿eh? A ver, podemos poner dos tipos de pruebas, una fácil y una difícil. Empezamos por la difícil, que es que encuentren cuál es la universidad que tiene realmente el Necronomicon de todas esas cosas. Y nos lo digan. Sí, ¿no? Yo creo que ese es... No, y lo traigan. La otra más fácil, más que nada para que no se crean que no queremos regalar el libro de Fantasy, porque la primera es demasiado difícil, pues igual podría tener que ver con... No me quiero pasar con los spoilers. Los habéis estado sorteando muy bien durante toda la novela, pero igual en la persona que averigüe quién es ese personaje del que habéis hablado un buen rato en una subasta... Y que... Claro, pero para eso necesita el libro, ¿no? Eso sí, es el libro. Eso es complicado. Eso es difícil también. ¿Alguna idea vosotros? Pues podría ser a lo mejor que nombren... Se han nombrado tres escritores que salen en el libro. Pero no son los únicos tres, ni mucho menos. Al que diga por lo menos cinco, ¿qué os parece? Lo metemos en el sorteo. Que diga cinco, oh, ¿qué? Muy buena cinco, idea. Cinco escritores que aparecen en el libro de Jesús. Yo creo que eso se puede saber a lo mejor por el círculo de escritores que rodeaban a Lovecraft sin necesidad de leer el libro. Tiene un factor quiniela esto, de acuerdo. Y de hecho hay cuatro que en diferentes contextos han salido citados en lo que llevamos hablado aquí. Sí, yo lo veo bien, lo veo muy bien. Pues venga, vale. ¿Os parece? Ya, sí. Cuando, en el momento que estéis escuchando el podcast, sí, estoy viendo la contraportada del libro, efectivamente está tirado. gracias por decirlo, Miquel, yo no quería decirlo, pero sí, está tirado. Nada, esto lo puedo cortar luego. En el momento que escuchéis esto ya habrá una entrada en el blog del programa, en la cual se planteará la pregunta bien para que la podáis leer sin depender de vuestros imperfectos oídos, y podréis dejar la respuesta o bien en el email del programa, que ya estará en la entrada, o en los comentarios. ¿Os parece bien a todos? Perfecto. Perfectísimo. Muy bien. ¿Alguno más de vosotros quiere decir algo más sobre el libro? ¿Preguntarle algo a Jesús? ¿Preguntarle algo a Ricard? Yo a Jesús quiero preguntarle cuál es su siguiente proyecto. Buena pregunta. No, pues llevo cosa de un año con otra novela que en cuanto la termine, la corrija, la vuelve a corregir y cuando la haya corregido dos veces, la corrija una tercera vez, se la pasaré a Ricard. Que sigue siendo literatura fantástica. El componente fantástico es muy fuerte, pero digamos que es más un drama policíaco. Y hasta aquí puedo leer. No puedo decir mucho más. No, ¿ni un título? Si te, el título provisional, Anochece. Vale. Que vale, no dice nada. No revela nada de la novela. Es un policíaco, un drama policíaco fantástico. ¿Vale? Y también te puedo decir que me está trayendo por la calle la amargura. Me está resultando muy, muy difícil hacerla, pero porque no tiene nada que ver ni con los nombres muertos ni con el baile de los secretos. Y como tú decías, Miquel, del baile de los secretos a los nombres muertos había un salto, y de los nombres muertos a Anochece ha habido un salto también muy, muy grande. La prosa de esta novela se acerca mucho más a Cormac McCarthy, a Juan Rulfo, a una cosa muy, muy árida. Y nada, me está costando. Muy accesible, lo estás poniendo. Sí, muy accesible. Me está costando una barbaridad. Sí. Entonces, cuando esté lista, ya tendréis noticias. Muy bien. Y tú tienes pinta de ser un escritor que reescribe mucho, ¿no? Más que reescribir, corrijo. Corrijo un montón. Vale. Yo escribo de lunes a viernes y sábado y domingo corrijo. Entonces doy vueltas y vueltas y vueltas y remiro todo. Tiene que estar cada palabra, tiene que querer decir lo que yo tenía en mente cuando la escribí, o cuando escribí la escena. Y eso requiere mucho, pues eso, darte cabezazo contra el teclado para que esté todo como tú quieres. La verdad es que sí. Bueno, yo en ese sentido mi opinión es muy buena. Quiero decir que, no muy válida, pero que creo que lo has hecho muy bien, en el sentido que se nota que el lenguaje está muy elaborado, pero es muy fluido. Sí, está muy controlado. Tiene ritmo, sí. O sea, yo creo que escribes muy bien, vaya. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que sobre el libro y la editorial, no sé, si tenéis alguna pregunta, lanzadla ahora o callad para siempre. Uh-huh. Vale, a mí sí que me gustaría preguntar, bueno, sobre a Ricard más, pero siéntete libre, Jesús, de intervenir cuando quieras, evidentemente. Sobre Terranova 2. Terranova fue un libro que leí muy tarde, porque hace igual un mes o dos que lo leí, o sea, fui últimos, digamos, de mi círculo en leerlo, y la verdad es que me gustó mucho. Y la noticia de que encontrar el amparo de Fantasy a mí me pareció muy interesante, en el sentido que le da, pues, evidentemente más viabilidad al proyecto. ¿Cómo veis vosotros Terranova? O sea, ¿qué lugar ocupa Terranova dentro de lo que es la colección? A ver, a mí con Terranova me pasó algo muy curioso, que supongo le pasó a unas cuantas personas, pero tampoco a muchísimas, que fue que lo descubrimos. Es decir, leemos Terranova, el primero, y decimos, hombre, hay uno o dos relatos que te pueden convencer más o menos, pero el nivel es altísimo, y sobre todo está el de Ken Liu y algún otro que son absolutamente excepcionales. Y cuando vi que uno de los handicaps que podía tener el proyecto pues es básicamente que tenía una distribución muy limitada, eran pocos ejemplares, y pese a que lo habían hecho muy bien con una portada maravillosa y que en Sportula pues habían conseguido Mariano Villarreal con esa antología y gracias al boca oreja que llegara a lugares impensables, sí que pensé que la distribución le podía ayudar, ¿no? Entonces hablamos con Mariano, vimos el material que tenía, vimos, y que me perdone, que el material para el segundo era incluso mejor que el del primero, y lo vimos clarísimo que es un tipo de antología que tiene una originalidad, y es la de mezclar autores extranjeros y autores españoles, sin hacer distinción. No tienes que poner cuatro de uno y cinco de otro, o seis de uno y tres de otro, no, simplemente manteniendo el nivel, también autores hispanoamericanos, y de todo eso hay en el segundo. Yo creo que el nivel es muy alto, entonces tengo muchas ganas de ver la reacción de la gente con Terranova 2, porque creo que gracias a esta distribución va a llegar a mucha gente que no conocía el proyecto, ¿no? Y creo que es un proyecto que se merece un recorrido muy largo. Creo que Mariano Villarreal en concreto es una persona que está haciendo una selección de relatos fabulosa y espero que tenga mucha suerte el proyecto, la verdad. Hay que decir, bueno, a mí me gustaría decir que aquí uno de los verdugos, Elías, también está participando como seleccionador, ¿no? Sobre todo de... Bueno, como ojeador, más bien. Ojeador, ojeador. Digamos que propongo algunas cosas, pero la selección final es de Mariano. ¿Sigue estando Luis Pestarini en el segundo volumen? No. En el segundo sí. Vale. Eso es uno de spoiler. ¿Y está previsto, el segundo sale en noviembre, hemos dicho? O... 21 de noviembre, puede ser. Muy bien, yo realmente es de los libros que espero con ganas. Yo, bueno, como parte interesada, también opino lo mismo que Ricardo. Yo creo que la selección es aún mejor que la de Terranova 1. Yo creo que va a gustar mucho y hay tanto autores más conocidos como puede ser, por ejemplo, Greg Egan o Ken Liu, que ya se conoció con el primer volumen de Terranova, como otros que yo creo que van a gustar mucho. Por ejemplo, Enedi Okorafor o, bueno, Aliette de Bodard ya se conoce algo de ella aquí en España, pero sí. Yo creo que son autores o autoras en este caso que no son tan conocidas y que están escribiendo algunos de los mejores relatos de lo que se está escribiendo hoy en día en literatura fantástica, y luego escritores también españoles y hispanoamericanos, pero bueno, un poco en cuanto a los relatos traducidos, yo creo que la calidad es excepcional. Yo le tengo muchas ganas a Enedi Okorafor, ¿no? Tengo la novela que... Te va a encantar. Bueno, yo por lo que te conozco, yo creo que te va a gustar mucho. Sí, pues, bueno, pues, la expectativa que tengo es esa. Y una cosa que me parece interesante de Terranova es que un poco cruza el charco, no ya en autores anglosajones, que también, sino el hecho de que publicaba, en el primer volumen al menos, bastantes autores pues latinoamericanos. ¿Eso se mantiene ahora? Se mantiene la idea, va a haber autores latinoamericanos en cada uno de los volúmenes previstos. Lo que no te puedo decir ahora, entre otras cosas, porque no me acuerdo si son muchos o pocos, pero a ver, los hay en todas. Germán Amato, Carlos Gardini. En este yo creo que son los dos. Eso me parece interesante, ¿no? Hispanoamericanos. Sí, tendemos mucho a hablar del estado de la literatura fantástica a nivel de escritores españoles, que es una cuestión interesante, pero a mí casi me interesa más la cuestión de los escritores en español, vengan de donde vengan, ¿no? Correcto. A veces son visiones diferentes y en cuanto tanto a temática como a estilo y eso varía un poco. Eso en el primer volumen se notaba mucho. Ahora se me ocurre el de Eric J. Mota con los zombies cubanos. Los zombies cubanos. Al menos leído desde España... Para mí era una de las gracias del relato. Bueno, pues muchas gracias a Jesús y a Ricard por participar en el programa, pero antes de que se vayan, sí que nos gustaría, bueno, que participaran en lo que viene siendo una tradición en el programa, que es que acabamos el programa siempre recomendando algún libro, o puede ser uno, pueden ser dos, pues cada uno de nosotros. Si os parece bien, vamos a empezar con Ricard, que lo tengo aquí al lado. ¿No? ¿No? Me están diciendo que no. Vamos a empezar con Jesús, que es el invitado. Y luego ya veremos con quién seguimos, ¿vale? Vale. A ver, Jesús, ¿qué libro te gustaría recomendar a ti? Así que hayas leído últimamente y que te haya gustado mucho, de ámbito de literatura fantástica. No se vale recomendar el tuyo. Ya iba a recomendar de serie. Vaya por Dios. Bueno, pues aparte del mío... Estamos ya en octubre de 2013 y el mejor libro que he leído y que creo que voy a leer este año, lo he leído hace relativamente poco, hace un par de meses, y es La mala mujer, de Mar Pastor. Me ha encantado de principio a fin. ¿Sabes de estos libros que es el primer párrafo dice, uy, ¿y esto? Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y que te engancha y es imposible dejarlo, pues me ha dejado con las patas colgando este libro. Me ha encantado. Me ha encantado. La elección del narrador me ha maravillado y cómo está contado, la estructura... Los personajes, todo. Un 10. 10 sobre 10. O sea que se lo recomiendo a todo el mundo. La mala mujer de Mar Pastor. Yo ratifico. A mí me gusta mucho. Yo es que soy bastante fan de Mar Pastor, de los libros de Mar Pastor. Me falta por leer el último, Bioko, que además es el primer caso de Moisés Corvo, el de La mala mujer. A mí Bioko me ha gustado, pero no tantísimo. Me ha gustado mucho más la Maradona. Muy bien, muy bien. Muy bien, estoy muy contento que hayas dicho ese. Ahora Ricard, ¿nos dirás suyo? Bueno, yo tengo dos problemas. El primero es que lo que me sale a mí hoy es recomendar una película, y es Gravity. O sea, Gravity es un pedazo de película, aunque la gente está empezando a decir, bueno, pero se resume en cuatro palabras. Y yo lo que digo es, claro que se resume en cuatro palabras. Las palabras son, pasará a la historia. Esas son las cuatro palabras que resumen Gravity. Sí, me parece una grandísima película. Pero como no se trata de recomendar películas, si me pongo a recomendar libros, tengo otro problema. Y es que yo también saco libro la semana que viene. Sí, un libro que tengo cuatro manos con Alex Hinojo y que es un libro de fantasía juvenil, en este caso, de 10 a 14 años, que se llama, una serie nueva, que se llama Guardianes de Sueños, y que el primer libro se titula El libro de Morfeo, y que aparece en La Galera, tanto en catalán como en castellano, a partir de la semana que viene. Pero como no he venido aquí a hablar de mi libro, habéis venido también de uno, pues lo que voy a hacer es recomendar a la competencia, que eso siempre es muy elegante. No voy a hablar de fantasy, sino el libro de Minotauro, que debo decir que lo tengo a medias, pero que de momento, el principio sobre todo, me ha gustado muchísimo, y que es Espejismo, de Hugh Howey. Me ha parecido que es un libro muy digno, que me ha sorprendido positivamente, y que, por lo tanto, es un libro para recomendar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Espejismo califica, y el de Guardianes de Sueños yo le pienso dar un vistazo y ya lo pondremos a parir aquí en el programa. Sí, sí. Vale, a ver, Pedro, aprovecha la oportunidad que puedes hablar antes que yo. ¿Cuál recomienda? Pues yo recomendaría uno muy interesante, pero que vas a recomendar tú, así que pasamos a otro. Bueno, pues hoy nos quedamos con género español. Hace relativamente poco leí el libro de relatos de Juan Jacinto Muñoz Rengel, el de Mecánica y Alquimia. Y si bien es cierto que para darle la matrícula de honor yo no se la daría, sí que es un libro sobresaliente. Y me gustó mucho porque, pues como quizás sabéis, la novela, su última novela, pues no me acabo de convencer, pero en relato he de decir que me ha parecido muy, muy, muy bueno, y que el libro que edita Salto de Página, y creo que también tiene el Nautilus y algún que otro premio más, es altamente recomendable. O sea, de hecho, leí hace algún tiempo que Juan Jacinto Muñoz era, si no la mayor autoridad, uno de los mayores creadores de cuentos de España en este momento, y con este libro, pues si no es el mejor, pues la verdad es que está bastante cerca. Muy recomendable. Muy bien, apuntado queda también. José María, ¿cuál es el tuyo? Pues yo voy a recomendar la antología que ha sacado Fatal y Belli ahora, Sui Generis, que son tres relatos de fantasía extraña que la verdad es que me han gustado mucho. Van desde el tipo clásico a la fantasía así postindustrial moderna, que son muy muy sugerentes y muy interesantes. Yo este lo tengo en cola para leerlo prontito. De hecho, ya lo quería haber empezado, pero luego hablando con Félix García del Almohadón de Plumas, me recomendaba empezar por algunos libros, digamos, por algunos cuentos que él decía que habían inspirado a algunos de los autores. Y me dice, bueno, es muy interesante lo que están haciendo las Fatal y Belli. Sí. Y precisamente uno de los libros que van a sacar en esta primera tanda que ha entrado en suscripciones, una antología de relatos inspirados por la obra de Lovecraft. Sí, y va a incluir el relato del que hablaba Jesús, de Elizabeth Baer, Shogos in Bloom, que es excelente, es muy, muy bueno. Yo soy bastante fan de Elizabeth Baer. Bastante, bastante. Sí. Muy bien. Y yo, como ya he hecho en alguna otra ocasión, voy a recomendar un libro que, aunque entra dentro del ámbito de lo fantástico, no es narrativa, sino un ensayo, y encima es un ensayo que no se ha traducido al español, y encima es un ensayo que en inglés está descatalogado. Gafapasta. Ahí está. Correcto. También podéis poner la almohadilla postureo, si queréis. Pero es que el libro me gustó mucho, mira. Es la autobiografía de Frederick Pohl. The Way the Future Was, que un poco inspira el nombre de lo que después fue su blog, The Way the Future Blogs. Y es un libro que escribió, me parece que alrededor de los 69 años. Bueno, todos sabéis que hace poquito que Frederick Pohl ha muerto, y coincidió que estaba leyendo y que yo estaba leyendo su biografía cuando me enteré de que había fallecido, y de alguna manera eso le dio un poco de encanto a la lectura, ¿no? Luego... Voy a decir una cosa. Dila. No se tome a mal. Es un spoiler tremendo eso, ¿no? Es la madre de todos los spoilers. Bueno, pero él lo escribió pues como 30 años, no, 23 años antes de morir. De hecho, cuando murió estaba trabajando en el segundo volumen y en una revisión del primero, o sea que no me extrañaría. De hecho, me suena que en Thor iba a salir la como mínimo el primer volumen reeditado. No, no sé seguro de eso. Bueno, es un libro que yo animo a la editorial que quiera arriesgarse a traducir, porque es un libro súper interesante y que si te gusta el tema del fantástico y su historia y estás interesado en la Edad de Oro y en la época de los pulp y eso, el resumen que hace Frederick Pohl es interesantísimo y sobre todo muy divertido. El señor, bueno, durante la adolescencia vivió la adolescencia del fandom en Estados Unidos, fue amigo de Isaac Asimov de adolescente, de C.M. Kornbluth, con el cual escribió varias novelas. Bueno, es un libro muy recomendable. El tío escribe muy bien. De hecho, de los libros que yo he leído suyos, creo que es el que más me ha gustado. Mucho sentido del humor, muy ácido, muy agudo, pero no sé, lo recomiendo mucho. Yo suscribo tus palabras. Sí, es verdad, tú también lo has leído. Sí. No, el hecho es que a Pohl, bueno, quizá a otro no, pero yo al menos sí que lo asocio principalmente como un escritor. Pero en la biografía se ve claramente, y quien lo conozca más, pues sabrá que fue editor durante, pues no gran parte de su vida, durante muchísimo tiempo. Y el equilibrio entre, pues eso, su faceta de creador y su faceta un poco de moldeador de otros escritores y de dar a conocer y de encontrar nuevos talentos, pues es muy interesante. Y como dice Miquel, el nacimiento del género, pues los grandes nombres pasaron por sus manos como editor, y bueno, pues tiene muchísimo que contar. Es un libro de verdad muy recomendable, tanto que yo lo recomendaría también si pudiera. O sea, esto llama mucho la atención como habla de cuando habla de los escritores del pulp, cómo escribían esa gente, ¿no? Que escribían a destajo, a toda pastilla, después los editores se lo cambiaban todo, era algo que desde cómo funcionan las cosas aquí, nada que ver, vamos. Y ya está. Bueno, pues no. ¿Y Elías? ¿Elías qué? Ay, Elías, perdóname, Elías, además me he colado, que yo quería hablar el último, perdóname, te me olvidaba. No problem. No, pero bueno. Bueno, Elías, que además yo sé cuál vas a recomendar tú y es un libro que me interesa mucho. Adelante, venga. ¿Y todos que lo han hecho ya? Yo creo que os va a gustar. También es un libro que no está todavía traducido al español, pero bueno, aprovechando que hay aquí un asesor de una colección, pues bueno, igual lo dejo caer ahí para que lo consideren, porque es para mí uno de los mejores libros de ciencia ficción de los últimos años. Y es Dark Eden, Edén Oscuro, de Chris Beckett. El autor no es especialmente conocido quizá en España, pero sí que en el ámbito anglosajón pues sí que tiene ya bastante relevancia. La novela de la que hablo ganó el premio Arthur C. Clarke este año, estuvo nominada para el British Science Fiction Award. Sus relatos han entrado muchas veces pues en recopilaciones de lo mejor del año, y la verdad es que escribe muy, muy bien. En este libro, además, pues juega mucho con el lenguaje, hace evoluciones de palabras del inglés, puesto que la historia transcurre en un planeta en el que ha habido una colonia que se ha creado a raíz de una nave que quedó allí varada. Entonces es gente que no ha conocido la Tierra y las palabras van cambiando de forma, de significado. Mucha gente no sabe lo que era la vida en una ciudad. Es un planeta en el que no hay luz, es un planeta errante. Y entonces todo lo referido a la luz, a la tecnología, pues se desconoce. Y en ese sentido, la forma de jugar con el lenguaje es excepcional. Y luego tiene una reflexión sociológica sobre cómo evoluciona el poder dentro de una sociedad, de un matriarcado a otro tipo de sociedad, con tintes religiosos, con muchas imágenes bíblicas, de ahí lo de Dark Eden, de Edén Oscuro, y la verdad que a mí me ha encantado. Tanto que ya me he comprado la segunda parte, que está siendo serializada en una revista, y me ha fascinado totalmente. Es un libro que recomiendo muchísimo. Esto es forma parte de... Es una serie... O sea, la primera novela es autocontenida. O sea, ¿es independiente y luego continúa o hace falta leer la continuación? A ver, se puede leer independientemente. Pero al ser una historia de una colonia que empieza en un planeta... Bueno, no empieza realmente. Han pasado como unos 150 años desde que hubo el accidente de la nave. Pero como está un poco empezando la historia en ese mundo, sí que quedan muchas cosas abiertas. Queda toda la historia de cómo va a evolucionar esa sociedad en ese planeta. Pero la historia de la novela en sí sí que es más bien autocontenida. Cuando empieza la continuación, lo hace también ya cientos o por lo menos 100 años después. Te quedas con ganas de leer más, por saber más de ese planeta, por explorar más su flora, su fauna, que es muy exótica y está muy, muy, muy bien pensada. Pero la historia termina ahí. Luego lo que es la continuación empieza ya bastantes años después. Muy bien. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Es muy bueno, muy bueno. Vale. Vale, pues me parece que lo único que no hemos dicho, que era lo que más nos halaga, vamos, es... no sé si lo dijimos en el último episodio, me parece que todavía no lo sabíamos, que estamos nominados a los Ignotus, a la categoría de mejor producción audiovisual, ¿no? Y bueno, felicidades. Exacto, agradecer a los que los dos votantes que exacto, nos han pasado, que votaron, agradecerles la mención. A mí me hace mucha gracia además que otros de los nominados son de mi pueblo, que son los del pueblo de Nick, la enhorabuena, que perfecto. Hace un par de semanas además estuve grabando un trozo de programa con ellos y hemos hecho un crossover entre nominados al Ignotus. Enhorabuena a todos los nominados, pero los de nuestra categoría que pierdan, ¿eh? Sí. Bueno, pero a mí me gusta eso de considerarme producción audiovisual, porque yo pensaba que éramos un podcast, sí. Solo, ya está. Vale, y bueno, por lo demás yo creo que nada más que añadir, agradecerles a Jesús y a Ricard su amabilidad y el rato que hemos pasado, que yo creo que ha sido, bueno, creo que se lo han pasado la mitad de bien que me lo he pasado yo, sí. lo doy por bueno. Para mí ha sido un infierno, no voy a volver aquí nunca más. No, oye, muchas gracias, en serio. Muchas gracias por invitarnos, por darnos un poquito de espacio para hablar del libro, ¿no? Y del sello. Y encantadísimo. Cuando queráis otra vez que estemos por aquí, nos lo decís. Ser víctimas de los verdugos, en este caso, yo creo que vamos a ser un placer para cualquiera. O sea que seremos vuestras víctimas cuando queráis. Qué bien traído, Ricard, qué bien traído. Muchas gracias. Mucha suerte con el libro, Jesús. Sí, yo iré a la presentación, allí te conocí en persona. Oye, pues puedes aprovechar a lo mejor para que el ejemplar que vamos a sortear nos lo firme. ¿Lo firme para un oyente de los verdugos? Sí, sí. Pues mira, me parece buena idea. Claro, claro. Si ya lo habéis publicado, yo firmo de mil amores ahí el ejemplar, el 15 en Gigamesh. Sí, sí. Vale, pues mira. El 15 sí. De octubre. Pues eso haremos, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, pensando una dedicatoria bonita para el afortunado ganador del... Un blurb. Un blur. El mejor blur. Vale. Podemos recopilar, ¿no? En la entrada del podcast los blurs que salieron. Te va a salir otra novela de la misma extensión de que los nombres muertos. Y toda escrita por Elías. No todas, pero muchas. Las mejores. Sí. Vale. Vale, muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas. Hasta luego. Sunken city, you're a billion light years distant, and the stars look very pretty from Relay. So close and yet so far away, E-I-E-A. Cthulhu Ftagin, or is that Cthulhu Ftine? I can never quite remember, 'cause I'm not in my right mind since I met you. No one corrupts the way you do. You know it's true. Oh, it's what you'll do to me. Oh, and all humanity. Oh, everyone slowly, except the ones like me. Hey there, Cthulhu, I've been studying your gospel. The Necronomicon, it gives me nightmares, something awful where I see the death of all reality. It fills me with glee. So when the stars are right, you'll come and do your worst. But that's okay, because I know you'll eat the cultists like me first when you get here. I know that day is drawing near. I have no fear. Oh, it's what you'll do to me. Oh, and all humanity. Everyone slowly. A billion light years seems so far below the sea, beyond the stars of these humans' putrid souls. You'll drink your fill. The fools will all make fun of me, but I'll just laugh maniacally, 'cause no one's ever suffered like they will. Cthulhu, I can promise you that by the time this cult gets through, the world will never, ever be the same. Praise your dark name. Finley McLunaf, Tulu Rilier, Wagnar Fitagen. Boy, that's really quite a mouthful. Can't quite cram it in my noggin, not today. I try to say it anyway. I feel my soul begin to fray. Still, I await that fractious day. Oh, it's what you do to me. Oh, and all humanity. Oh, you'll rise up from the sea. Oh, kill everyone but me. Everyone but me. Ya está, se acabó el programa.